Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Hola, buenos días, Rafael Hoteles Atocha, la tienda Almudena, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, hola, mira, que he visto en la página web de jpost.es/jpost13 que este es el hotel de la octava jornada de podcasting. Sí, del 4 al 6 de octubre de 2013. Pues nada, que quería hacer una reserva. ¿A nombre de quién, si es tan amable? A nombre de Pandora, perdón, de Jessie Doe. Perfecto, queda confirmada la reserva del 4 al 6 de octubre. Tiene internet el hotel, ¿no? Que es que en el club me preguntan sin internet. Sí, Pandora, digo, señora. Nah, y la dirección de es la que está en la página web, ¿no? Sí, la calle Méndez Álvaro 30, junto a Tocha. Ya, pues muchas gracias, hasta luego. Ya para el manco acá con los sellos. ¿Otra reserva para la J-Pod? Sí, al final se nos va a llenar el hotel de frikis. Octavas jornadas de podcasting 4, 5 y 6 de octubre en Madrid. En Rafael Hoteles Atocha, en calle Méndez Álvaro 30. Más información en jpod.es/jpod13. What can you tell me about the decline of 31 unemployed last month? You are wrong. This is Quotidianos 81. Would you like a relaxing café con leche? Relaxing coffee? Are you making joke of me? Arrieritos we are. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amiguitos, que nos escucháis cotidiano, 81. Hombre, aquí dando clase de inglés, que el inglés está estamos preparándonos, está ahí. Estamos dándolo todo, preparados por si tenemos que saltar el charco en cualquier dirección, y si nos preguntan en inglés, pues están listos y predispuestos para todo. Hombre, yo llevo el pinganillo encima, continuamente. Bueno, a veces pues no si, te lo pones. Pues si me paran por la calle o algo. Tú hablas tu inglés con subtítulos, que es lo que sí. De andar por casa, pero con subtítulos. Sí, es pan inglés. ¿Cómo se dice? Muy bien, ¿qué pasa? ¿Qué has hecho esta semana? ¿Has trabajado mucho? ¿Has trabajado poco? Demasiado, no he tenido tiempo de nada, pero reventada. ¿Estás disfrutando? Exhausting. ¿Estás disfrutando del estrés de empezar en un nuevo sitio? Sí, el trabajo siempre es un estímulo que ya sabes que recibimos bien en esta santa casa. Y que ojalá durara, bueno. Pero bueno, cuando se tiene se aprovecha, eso sí. Como todo lo nuestro tiene fecha de caducidad, así que bueno. Pero se aprovecha. Lo disfrutamos a tope. Como todo. Muy bien, bueno, pues no sé si has hecho algo más, pues esta semana prácticamente se nos... A estas horas ya tenemos que estar nosotros con el cotidiano grabado, editado. Y es que vamos tarde, pero bueno, vale semana... tarde que nunca. Estamos ahí apurando los últimos minutos de la semana, como quien dice que estamos a domingo. Es que esta semana hay que decir tarde. Que ha habido una oleada masiva de envío de noticias. Sí, sí, impresionante. Bueno, como siempre, pero... La actualidad se ha estado moviendo prácticamente hasta el último minuto y, bueno, pues hemos querido estar un poco ahí pendiente de todo. Sí, ha habido noticias, vamos, prácticamente hasta hace media hora hemos estado en noticias actualizando porque... Sí. Vosotros sois los responsables, bueno, bienvenidos todos, el que no sepa de qué va esto, Cotidianos Podcast es un podcast que hacemos un poco, hablamos un poco de política, de noticias, de actualidad y tratamos... De idiomas. Y tratamos de, bueno, pues de mantener un poco informado, dando nuestro punto de vista, nuestra opinión particular sobre muchas noticias. Y de bueno. Esas noticias que no siempre ocupan primera portada, que a lo mejor están en el apartado chiquitito de las noticias, pero son curiosas y divertidas. Sí. Hay veces que no, a veces son noticias que a pesar de haber leído y descartado, pues o son noticias como que son como muy evidentes, que hemos escuchado muchas veces, pero ha habido por ahí algún comentario en la calle que ha sido lo que nos ha hecho saltar y dar nuestra opinión. En fin, este revoltillo de noticias empieza con la semana triste, ¿qué te parece? Vamos ya. Bueno, empezamos la semana con el subidón este del dato del desempleo, ya sabes, 31 parados menos durante el mes de agosto y lo peor no es el dato, que ya corto me parece, ¿no? Un parado menos al día. Wow. Durante el mes de agosto. Lo verdaderamente triste de esto no es que sea que hay un 31 parados menos respecto al mes de agosto del año pasado. Lo peor de todo es que este es el mejor dato de desempleo desde el año 2000. Eso es lo más preocupante. Han pasado unos cuantos años. Han pasado unos cuantos años. Entonces, yo te digo, yo no sé si alegrarme o no alegrarme. Salía por ahí la ministra Fátima Báñez, Cospedal se aventuraba a adelantar el dato diciendo, pues, esto, dato de paro, vamos a petarlo, vamos a romperlo. Debo decir, Cospedal, que desde alguna imitación que he visto a José Mota, solo veo a José Mota cada vez que la veo a ella en alguna rueda de prensa, termino siempre imitándola como si fuera José Mota. En fin, el caso es que desde el gobierno, antes de desvelar el dato, ya aventuraban ellos que iba a ser un dato bueno, pero bueno, no, nosotros no esperábamos que hubiera tanto revuelo, tanta animación por este... Tanta expectación. Sí, no, pero me parece un dato corto. O sea, ya cuando tenemos 6 millones de parados y hablan de 1.000 empleados más o 1.000 empleados menos, me parece un dato ridículo hablar de 31, me parece como muy poco. Yo creo que, si me permites añadirlo, que el hecho de la desesperación por el paro hace que informen hasta de estas mínimas variaciones que son mínimas. Hombre, pero esto, bueno, esto está al nivel de que un parado vaya por la calle y se encuentre un euro en el suelo. Digo, hostia, me ha arreglado la semana por completo. En fin, desde el gobierno esperan que esta tendencia de descenso del desempleo continúe en los próximos meses y quién sabe, pues yo qué sé, pues lo mismo en diciembre, pues son 50 parados menos respecto a diciembre del año pasado o yo qué sé qué demonios, en Navidad soñemos 100 parados menos. En fin, la Olimpiada era la noticia que nos tenía este fin de semana en vilo, este sábado. Bueno, pues yo desde el trabajo intentaba seguir un poco la noticia cuando nos dijeron que no habíamos sido elegidos, que habíamos caído en el primer corte. Yo pensaba que era una broma. Digo, esto es una bromita aquí de los compañeros. Cuando ya finalmente pudimos salir allí y ver que no era broma, que de verdad habíamos salido fuera en el primer corte, bueno, pues un poco desilusionados, ¿no? Ahora toca pues buscar las razones de la eliminación de Madrid. Yo creo que, bueno, pues no, esto no tiene una lectura sencilla y quien quiera hacer lecturas ahora así en caliente, pues yo creo que bueno, pues puede pecar bastante. Decir que Tokio sea una mala elección, pues no creo que sea una mala elección. Es decir, lo que está claro es que Tokio tenía un presupuesto bastante alto y parece que el olimpismo lo que no quiere es unos Juegos Olímpicos, como comentaban, low cost o muy austero o con mucho recorte. Entonces, bueno, pues había que escuchar las opiniones, lo que se soltaba, lo que se les escapaba a los integrantes del COI, a la marroquí del comité ejecutivo, que decía Nawal el Mutawakil. Bueno, espero haberlo pronunciado fatal solamente, no muy mal, sino solamente fatal. El tema es que decía, bueno, pues que creo que con buen tiento, que España tenía problemas más graves en los que gastar su dinero como en un proyecto olímpico. Y lo mismo, bueno, también decía el expresidente de la Agencia Mundial Antidopaje, también estaba en el comité, que decía que, bueno, pues que respecto al caso este de la Operación Puerto, que había quedado ahí alguna cosa que parece que no estaba muy clara, o parece que la investigación no fue demasiado concluyente ni contundente en la aplicación de pena. Entonces, bueno, pues resumiendo, la austeridad, la crisis y el dopaje, los casos de dopaje que había un poco inexplicado, han sido un poco los que han provocado esto. Pero te digo, no creo que esto haya sido en detrimento de Madrid, sino que creo que Tokio realmente tenía un buen proyecto. Sí, yo tenía sospecha de que Tokio, vamos, venían fuertes, es normal. Y yo, si tenía claro algo, era que Turquía no... No. Ahí no había nada que hacer. Y entre Tokio y Madrid, pues yo creo, aún deseando que hubieran sido en Madrid, porque siempre hubiera aportado beneficio al país, yo entendía que Tokio era quien se podía llevar el gato al agua. Se lo merecía. Esta vez. En fin, hay una cosa que también decían, bueno, pues que hay que ver también qué es lo que Madrid, qué es lo que España podía aportar a los Juegos, y parece un poco que lo que se vendía era que Madrid y España necesitaban estos Juegos como para superar la crisis, como para salir de ella. Entonces, esto es otra cosa que también hay que tener en cuenta. Es decir, hay que ver un poco qué es lo que tú vas a aportar al olimpismo y no cómo tú puedes beneficiarte del olimpismo. Creo que esto es un poco ha sido un enfoque que se nos ha devuelto... Pero bueno, creo que la insistencia, la persistencia, a la deportividad, nadie puede decir que somos intachables y que si son tres veces, no descarto que haya ya una cuarta, una quinta. Ya estarán preparando la exposición de 2024. Está claro que si se empeñan o si lo quieren, seguramente terminarán por conseguirlo. Sí, sí. Muy bien, bueno, pues también al hilo de esto, en el Huffington Post proponían un ejercicio de memoria, por llamarlo de alguna manera, en el que, bueno, pues recordaban declaraciones de Rajoy y de Botella que hicieron en el pasado cuando se presentaron, por ejemplo, a la candidatura de los Juegos Olímpicos de 2012. Y, bueno, pues recordaban un poco sus declaraciones cuando esto, pues fuimos tirados por tierra, fuimos sacados de la competición para ser sede olímpica en 2012. Y, bueno, habría que quizá plantearse qué es lo que opinan otros políticos, qué es lo que decían otros políticos, no solamente de un signo político, sino de otros signos políticos, qué es lo que decían entonces y qué es lo que dicen ahora. Lo que dicen ahora. Para tratar de ser un poquito más ecuánimes. Porque para lo que para uno antes era un signo claro de que el gobierno de España iba fatal y ahora, bueno, pues no, han sido otros factores los que están por ahí. Lo que yo me pregunto es si en 2012 hubiera habido unos Juegos Olímpicos en Madrid, ¿cómo nos hubieran pillado? Porque en 2012, ahora mismo, la cosa creo que no está para gastar 1.500, ni 2.000, ni 3.000 no. millones de euros en aún habiendo en el 90% de la infraestructura hecha. O el 80, da o igual. El 80. Bien, el caso Bárcenas continúa bueno, y esta parece ser que va habiendo nuevas declaraciones. En este caso Páez, que era otro un señor que pasaba por allí también, pasaba por el despacho de Bárcenas, otro gerente del PP, que bueno, pues admitió ante el juez Ruz que cobró un par de sobresueldos de 6.000 euros que no fueron declarados a Hacienda, tal y como Bárcena registró con su contabilidad B. Es decir, parece ser que sí que esta contabilidad, pues que sí que coincide. Ahondaron en otra serie de detalles, como en la custodia de documentos. Es decir, la cosa ha seguido avanzando bastante. Y bueno, pues la verdad es que sigue habiendo un montón de cosas por aclarar. Sigue habiendo un montón de gente que ha hecho declaraciones. Que parece que contaban cosas que decían, o sea, hablaban sobre cosas que después resulta que no sabían o que sí sabían. Es decir, no queda claro mucho si estaban ocultando información, si estaban ocultando cosas que sabían, que no habían dicho. Y bueno, pues yo creo que al final el tiempo y la investigación judicial, si la dejan proseguir y puede avanzar y prosperar, pues terminará por poner a cada uno en su sitio. Y seguramente. Esperemos que cada palo acabe sosteniendo su vela. A Candel. ¿Estás hoy con el inglés? Uy, le pillo ahí al tranquillo. Pues bueno, hay quien vive con muy poco hoy en día, pero precisamente no es Bárcenas, ya que le pide al juez Ruz que le libere de sus cuentas nada más y nada menos que 5.000 eurillos, pues nada, para gastar los gastillos de todos los meses, de luz, de agua, de teléfono. Y me pregunto, ¿cómo paga sus abogados? Eso digo yo, estará ahí apuntando en una libretita los honorarios, ¿no? Uh-huh. Quizá tendríamos que remitirlos a aquella maravillosa guía que editaron para los parados en Alemania, que comentamos en su día, donde los invitaban a prescindir de algunas cosas y ajustar sus estrategias de supervivencia en función del presupuesto familiar, ¿no? Uh-huh. Y nada, es que normal, es que aquí en España estamos muy acostumbrados a vivir por encima de nuestras posibilidades. Hombre, yo creo que 5.000 euros para luz, yo no sé cómo van estas criaturas. Sí. Cuando suba la luz, ¿qué van a hacer? Claro, Bárcenas es que es el símbolo de la marca España y es que aquí ya sabes, que muy vivimos bien, bueno, muy ¿sabes muy que bien. Estrenamos presidenta, en la nueva presidenta de la Junta de Andalucía? Sí, sí, sí. Bueno, pues en su discurso de investidura, decía, Susana Díaz decía que se avergonzaba profundamente de la corrupción. Y entre otros temas, bueno, pues destacaba algunos, como por ejemplo, planteaba llevar este proyecto de prohibición de donativos a los partidos. Yo me pregunto si esto es una cosa que vamos a pagarla todos con los impuestos o solamente la van a pagar los afiliados. Es decir, no lo tengo claro. Yo prefiero que se subvencionen ellos, que se autogestionen y que lo hagan de forma abierta, que se auditen sus cuentas y que, bueno, pues que sean transparentes, pero de la manera en la que creo que todos entendemos transparentes, que para nosotros es que se hagan las cosas de cara al ciudadano, de cara al público, que todo el mundo sepa qué es lo que se gasta, qué es lo que ingresa un partido político, qué se hace en el gobierno, pero que transparente no signifique invisible, porque ellos lo entienden como invisible. Contabilidad que es invisible, gestión que es invisible y que en la mayor parte de los casos está exenta de cualquier tipo de responsabilidad política, civil o penal. Luego un donativo, si es claro y se sabe de dónde viene, yo no lo veo mal. Quiero decir, es normal que hay simpatizantes que de unos partidos, de otros, y que se autogestionen de esa manera, pero... Uh-huh. Claro. Bueno, pues además de esto, hablaba de que combatirá ferozmente el desempleo. Yo creo que bueno, aquí hay que entrar poco. Hablaba también de que había que pensar en pasar de la subvención al incentivo. Yo en esto no sé cómo llamarlo. Es decir, entonces, hasta ahora, ¿esto qué ha sido? ¿Tirar el dinero a fondo perdido? ¿Dejar de recaudar dinero por una parte para después meternos un impuesto a todos los ciudadanos y recaudar por esta vía por lo que no se ha hecho? Es decir, yo esto no termino de verlo claro. No sé, imaginemos en España algún tipo de industria que no busque prosperar como negocio y que simplemente pues viva de las subvenciones, es decir, y que produzca algo que dé igual que sea consumido por alguien, que no sea competitivo, que no se exporte al extranjero, que no produzca ningún tipo de beneficio. No sé, me viene alguno a la mente me viene. Pero es decir, yo creo que esto directamente, yo no sé, tú quieres dinero para montar tu empresa, perfecto, préstamo. Te lo da el Estado, préstamo blando. Te financia, si es productivo bien, si no, pues ya sabes, tienes mucho tiempo para devolver la pasta, pero la devuelve. Yo creo que esto daría alas a quien quiera verdaderamente emprender en España y no a gente que simplemente pues dice, ¿cuánto me dan? 500. Venga, pues con 500 me busca la vida, gano, tiro y de aquí hasta el próximo, o sea, hasta la próxima subvención voy tirando de una a otra. Sí. No creo que esa sea la... Prefiero que haya empresas públicas, empresas privadas y que se gestione la cosa de otra forma. También hablaba del presupuesto social y sanitario que se verá incrementado. Me parece fantástico, pero yo creo que si volvemos al tema del desempleo, si se centran en el empleo, en combatir el desempleo, bueno, pues se solucionan de golpe y porrazo, pues la papeleta del problema sanitario se le soluciona a un montón de gente que, como está desempleado y no tiene derecho a prestación, no tiene derecho a cobertura sanitaria. Exacto. Es decir, eso es una cosita que puede llegar a pasar, o que pasa, de hecho. Y bueno, pues esto de las ayudas sociales me parecen estupendas también que la haya para la gente que las necesite, pero si alguien tiene trabajo, no tiene que andar pidiendo por ahí que le den de comer, que le compre los libros para el colegio para su hijo, ni tiene que pedir, o sea, no tiene que andar pidiendo ningún tipo de ayuda. Esas cosas se tienen que reservar para quien verdaderamente no pueda, claro. Las ayudas sociales tienen que ser ayudas sociales y lo que no podemos es instaurar la limosna como medio de vida, porque no creo que eso sea lo que busquemos. Totalmente. En fin, hasta aquí la semana triste. Raudos y veloces, empezamos con las noticias express. El préstamo del rey a su hija, que estableció una devolución en 23 años sin intereses, pues por lo visto ha visto la luz. En la escritura, el notario da fe de la entrega de 1,2 millones de euros por parte del rey a su hija para satisfacer pues parte del coste de este palacete que adquirió la infanta con Urdangarín. Y nada, a mí me parece una cosa normal, ¿no? Como una familia normal, se prestan dinero, mucho, sí. Hombre. Supongo que por eso el hombre, el rey, pues se quiere asegurar de que se lo van a devolver, porque, hombre. Los hijos ya sabes que... Yo ya me lo imagino diciéndole, hija mía, tú me lo pagas poquito a poco, como tú puedas. Claro, es que entonces ese hombre, cuando se jubile, si no... Es que ¿qué paguita le va a quedar si su hija no le devuelve esto? Han querido hacer las cosas bien, han puesto papeles. Es normal. A ver, por ejemplo, ¿quién no le ha pedido a sus padres? Pues yo qué sé, mamá, déjame dinero que tengo que echarle gasolina al coche y te ha dejado 50 euros. No va a saltar el notario. Es normal. Más de 14.700 titulares de pensiones no contributivas cobrarán en Extremadura una paga complementaria de 200 euros. Esta iniciativa se suma a la bajada de IRPF, que ya prometió en su día Monago, el presidente de Extremadura. Y bueno, además, él también ha asegurado que la sanidad autonómica extremeña va a seguir pagando los tratamientos de fertilidad a las solteras y a las lesbianas, desmarcándose de la política del gobierno central. Y a nosotros, viviendo al límite de la ley. Nos parece fantástico. Si hay presupuesto para esto, nos parece estupendo. Sí, sí, totalmente. ¿Por qué la Coca-Cola mexicana triunfa en Estados Unidos? ¿Por qué? Pues te lo voy a explicar. ¿Sí? Curioso, me ha parecido curioso, porque bueno, yo pensaba que la Coca-Cola sabía igual en todos sitios, que la fórmula era universal, pero al parecer no es así. Desde Nueva York a Los Ángeles, cada vez son más los seguidores de la Coca-Cola que se fabrica al otro lado de la frontera, hasta el punto de que muchos están dispuestos a pagar por ella el doble de lo que cuesta en Estados Unidos. El secreto es que la producida en México lleva azúcar de caña y la de Estados Unidos sirope de maíz. Diferencia que dicen los que la han probado que se nota. Que se nota. La diferencia está en el sabor y la diferencia... Y en la botella también. Sí, sí. La botella de cristal. Sí. La diferencia está ahí. La diferencia está en que en Estados Unidos se subvenciona el cultivo de maíz y no se subvenciona el cultivo de caña. Entonces, también por tiene eso mucho que ver. Se usa solo eso. Hay que practicar el regateo. Y si no, que se lo digan a esta vendedora de Pontevedra que fue víctima de un robo. Y sin embargo, pues lejos de amedrentarse por esta situación un poco delicada, le dijo textualmente al ladrón, vamos a ver, soy madre de familia, aquí estoy trabajando, no me jodas la vida y vete a atracar a otro lado. Pero bueno, ante la insistencia del ladrón, que con algo se tenía que ir aquel día y le pedía 50 euros, la dependiente ahí empezó a negociar el botín y le dijo, mira, te voy a dar 10 euros. Y vete con Dios. El ladrón le pidió 20 y bueno, así empezó un tira y afloja de 3 minutos que al final terminó en 15 euros para el ladrón, ni para ti ni para mí. Si la dejan un rato más, le hace firmar al ladrón ante notario, ¿eh? Bueno, que le se lo pide devuelve. La vendedora al ladrón. Yo lo veo. Regalan 10.000 euros a los vecinos de un pueblo malagueño. ¿Y quién? Pues el presidente del Congo, que pasó 4 días de descanso en Carratraca, Málaga, y pues pilló a uno de los vecinos del pueblo, le entregó 10.000 euros como agradecimiento y le dijo pues que hiciera buen uso de ello. El hombre, tirando de censos, se va a encargar de repartirlo entre los 900 habitantes, que más o menos vendrán a ser 12 euros por habitante. Muy bien. Así que mira, un reintegro de una primitiva casi, vamos. Ahí. A lo loco. Llega el brutalón a las fiestas de los pueblos. ¿Qué me cuenta? Los concursos de mugidos y competiciones de cabezas grandes han pasado a la historia en las gincanas de las fiestas de pueblo. ¿Pero qué pasa? ¿Ya han desterrado la cucaña? ¿Ya no se sube el palo engrasado? Totalmente. A por el jamón? Y las carreras de sacos tampoco. Ahora se lleva más el lanzamiento de bombona de butano, lanzamiento de tocona, lanzamiento de bovedilla, arrastre de traviesa y volteamiento de rueda de tractor. Estas 5 disciplinas son suficientes para intentar coronar al más brutote del pueblo. Vamos, porque el que sea capaz de ganar todo esto es que es bruto a matar. Y nada, han salido a la palestra los distribuidores de butano. Pues siempre hay quien se opone a estas cosas. Claro, siempre. Siempre hay alguien que dice que esto no está bien. Y es que advierten de la peligrosidad del lanzamiento de bombona y temen que esto se convierta en una moda peligrosa, ya que bueno, dicen que una bombona que no ha sido vaciada de forma segura, pues más que una bombona es una bomba y que hay que actuar con responsabilidad, ya está. Esto nada, que está la bombona vacía, bien, que no está vacía, se le pone la pegatina de extreme y se acabó, y son juegos extremos totalmente. Brutalón extremo, ahí con está. Bomba a medias. ¿Tú cuánto crees que tardaremos en ver estos kits de Brutalón en la tienda que rima con Brutalón? Pues ya mismo, porque yo lo veo, ¿eh? Tú vas allí y compras allí tu bovedilla, tu tocón. Tu rueda de tractor. Para entrenarte con tu minimalist bombón. Ahí está. Total. Marca momios. Un joven gay denuncia a su médica de cabecera por homofobia. El joven jienense explicó a la doctora sus síntomas de ansiedad, insomnio y vómitos, pues a la espera de que le derivara a atención psicológica. Pero la propuesta de la médica, tras comentarle a este chico que su expareja era un hombre, pues nada más y nada menos que fue recomendarle iniciar un tratamiento para curar su homosexualidad, y ahí pues ya con el médico hemos topado, que no, por ahí no vamos bien. Ya. Es lo que pasa. ¿Qué terapia donde están modernas? Nada. Me encantaría saber qué fue lo que le recetaron. Egipto libera una cigüeña húngara sospechosa de espionaje. No es broma, aunque lo parezca una vez más. El ave fue capturada por un vecino que, al ver un dispositivo GPS en la espalda de la cigüeña, así a modo de mochilita, pensó que se trataba de un aparato de espionaje e informó a las autoridades. Hombre, dijo, esto va a ser una cigüeña por control remoto. Totalmente. Mucho cuidado. El gobierno egipcio, después de confirmar que la Asociación de Ornitología y Protección del Medio Ambiente de Hungría había anillado al animal y colocado este geolocalizador, pues no ha tenido más remedio que liberar a la cigüeñita. Evidentemente no la ha considerado un peligro de seguridad nacional. E igual hacen una serie de esto, quién sabe. Yo pregunto quién nos habrá hecho llegar esta noticia, porque estas son de las noticias que nos hacen llegar los cotidianos. Sí, sí. ¿Qué mente enferma lee estos periódicos? En fin. ¿O qué periódico los publica? ¿Qué periódico? Eso es lo peor. Secuestros falsos. Una vez más, el cumpleaños de 2 turistas inglesas, en este caso, que encargaron una empresa de simulación de su propio secuestro, cosa que se está poniendo muy de moda. Esto pasó en el centro de Lisboa, pero en este caso acabó con la detención de 6 personas, incluidas las 2 raptadas. Ajá. Lo que hablábamos, esto empieza como una despedida de soltero o como una... celebración de cumpleaños, y al final acaba yéndose de las manos y aquí ya está detenidos, así que... Recuerdo que ya esto es una cosa que ya hemos comentado con el tema de la despedida de soltero. Entonces empieza así, se va de las manos. La fiesta de cumpleaños yo la veo más celebradas en un chiquipark, en una piscina de bolas. Me parece mucho más minimalista y más, no sé, más liviano. Yo veo esto un poco extremo. Bueno, ancianos peligrosos. Vamos a poner una sección hoy de ancianos peligrosos, como he dicho, porque tenemos 2 noticias un poco preocupantes. Arrestado un anciano cuando conducía un camión con 19.200 botellas de ron robadas. Uh-huh. Este hombre de 74 años robó el remolque en Barcelona y fue interceptado en Valencia con bebidas por valor de 300.000 euros. Ahí es nada. Para un botellón. Además de ser acusado por robo, circulaba sin puntos del carnet, por lo que se le acusa de un delito contra la seguridad vial. Peligro. Un viejo al volante de un camión remolque cargado de bebidas. Bueno. Cuida con esto ello. Esto parece mentira. ¿Y qué me dices de esta otra estrella que tenemos por aquí? ¿Quién es? La abuela estafadora. Sí. Pues nada, el fiscal ha pedido 5 años de cárcel para una anciana de 78 años. También vemos que la media de edad empiezan es más cada o vez menos más jóvenes. Empiezan, esto se nos va de las manos. Que estafó presuntamente 9.500 euros a una amiga de 79 años que necesitaba ayuda para sus tareas cotidianas y nada, le dejó la cartilla para que se la pusiera al día y la mujer vio ahí el cielo abierto y dijo, venga, que aquí 9.000 euros no se van empezó a notar. Empezó por uno, dos, tres, ya son tres, ya cuatro. No le dejéis las cartillas para ponerla al día a nadie, que ya sabe. Muy bien. ¿Y qué más venden por ahí? Porque veo que venden cosas por ahí extrañísimas. Si te metes en eBay y ves que venden ventas de pruebas de embarazo, pues puede ser. En internet ya se puede comprar de todo. Uh-huh. En un portal parecido al eBay, que es Craigslist, en Estados Unidos ya se venden pruebas de embarazo positivas. Sí, sí. Pues bueno. Nada, esto es para intentar convencer ya a tu novio para que te pida que te cases con él, para gastarle una broma a tu padre o a tu madre y provocarle un infarto. En plan, mira mamá, mira, me ha salido dos rayas. Y ya la madre, pues, no llega a urgencia. Esto de la broma se nos va de las manos, lo que yo te diga. 3 detenidos por distribuir globos con gas de la risa en Marbella. Los detenidos son el responsable de un local y 2 camareras, todos de nacionalidad británica, que, bueno, ofrecían globos de la risa a los clientes a un precio de 5 euros. La dosis. Y, bueno, hasta aquí todo es fan, pero estos globos son peligrosos porque dicen que tienen efectos similares a la inhalación de pegamento. Y claro, hombre, el efecto de inhibición de dolor ya no mola tanto, porque, o sea, uno vamos, es capaz de hacer vamos locuras. A meternos en el caso, este gas de la risa, que no recuerdo exactamente qué es lo que es ahora, pero bueno, este gas de la risa básicamente es con el que tú te dejas que un señor te meta la mano en la boca y te arranque los dientes. Sí, literalmente. Entonces, los dentistas lo usan mucho. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el problemilla que tenemos? Pues que te digan tus colegas, no hay huevo de que cojas el cuchillo y te pongas aquí a hacerte esto de la manita que hacía Bishop en Alien y lo pases entre los dedos. Y digas, venga, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? O que te encuentres ahí llamando desde el móvil en el balcón de un apartamento buscando cobertura y digan, que no tiene huevo tirarte, pues venga, vamos allá. Y te piensas que puede volar, claro, y te tira. Eso es lo peligroso, si es entonces, que estas cosas, peligro. Sí. Bueno, y ya, pues, ¿qué te parece? Ya vamos terminando. Esta semana vamos así, vamos con prisa, vamos tarde, vamos recogiéndonos todo. No, es que no queremos dejarnos nada. No queremos dejarnos nada. No sé si sabes que la semana que viene, esta misma semana que empieza, ¿esta semana que empieza? Sí. Sí. No, la otra. El jueves 19 de septiembre, a partir de las 10 de la noche, de los chicos de Desconéctate Podcast hacen un podcast en directo. De Especial Proyecto Esparta, que es lo nuestro, que llevamos ahí todo el año batiéndonos sudando el cuero, y ya queda poco. Trabajándonos este cuerpo. Así que tenemos que escucharlo en directo. Entrad. Participad con el hashtag, que seguramente haya algún hashtag ahí de, imagino que será Proyecto Esparta, no lo sé. Imagino sí, no que lo será sé, ese. Pero escucharlo en directo de todas maneras. A través de Radio Postcastellano se podrá escuchar a partir de las 10 de la noche. Nosotros esperamos estar ahí. No sabemos si el trabajo nos dejará o no dejará estar presente. Lo intentaremos. Lo intentaremos, vamos, yo lo voy a intentar seguramente. Si no para participar, al menos para escuchar. A ver un poco ahí estas criaturas que corren tanto, porque hay gente que queman calorías como cohetes. Y a ver si así de esta manera se anima la gente para el próximo del año. Sí, sí, sí. Que estas cosas motivan ahora en el momento. Se va la gente ya calentando, se va animando. Y ya cuando empieza octubre, después de la J-Pod, empieza el próximo reto. Para eso sirven estas cosas, para motivarte. ¿Tú piensas que hay gente que quiere correr ya la J-Pod para empezar a meter ya kilómetros para el siguiente reto? ¿Sí? ¿Quién es? Gente que está muy loca. Bueno, pues voy a dejar unos pocos de vídeos de los que nos han pasado esta semana. Un vídeo de un concejal de Mijas, que es impresionante. Da una lección histórica, tanto él como el alcalde, imagino que es el que le responde, impresionante. Después tenemos aquí todas las variaciones con la locución, digamos así, de Ana Botella. Mix, en versión original, la versión original, cada una tiene su... Que me retrotraía a mis años de infancia, mis años de EGB, en los que aprendíamos inglés era prácticamente, ese era el inglés que nos enseñaban a nosotros. Ese es el inglés intermedio del que presumimos los españoles. Y la versión mix, porque no ha salido en verano, que si no lo ponen en recopilatorios tipo el botellón del verano y todo esto, vamos, ya llega tarde. Esto ya va a ser para otra, va a ser ya para las fiestas de octubre de los estudiantes. O para Navidad. Y bueno, pues algún vídeo más habrá por ahí y ya no sé qué más tenemos. Los cubiertos mágicos también. Que nos mandan ahí cosas extrañas, de estas que son curiosas de ver, son más largas de explicar al que de ver. Al estilo de Kirstakter, de Kirk. Estás con el inglés muy bien. Estoy con la lengua esponjosa. Bueno, damos los métodos de contacto. Sí, nuestro blog cuotidianos.es, nuestra cuenta de Twitter, que es cuotidianospod. Cuotidianos a secas, no, por favor, cuotidianos pod. La mía personal, Gemasur, la tuya es Mael TJ. Después también tenemos nuestro mail, en el que esta semana nos han llegado foticos de nuestro proyecto Patito Feo. Tenemos dos vamos, más. Vamos atesorando algunas fotos por ahí. Hay que decir que están bien, estas fotos están bien. Pero son dos amigos que le dábamos ya pena y han dicho, mira... Ahí van las fotos. Bueno, hay que decir que no salen demasiado mal, supongo que por eso No es que no salen demasiado mal, salen adorables. No son esas fotos las que nos interesan. No. Esta foto está muy bien y nos la vamos a quedar, pero sí. No son esas fotos las que nos interesan. Y queremos vuestra foto de esta ahí ya con otra edad. O sea, bueno, ha sido nuestro amigo Rafa y Eva, así que Eva, ellos saben quiénes son. Sí, sí. Muchas gracias, nos han gustado mucho. Estáis monísimos, monísimos. Ese niño con bigote. Cuando yo ponga la mía lo vais a flipar. Sí, sí, sí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado esta semana. Ha sido breve, ha sido intenso, ha sido rápido. Saludamos a todos aquellos que nos escuchan desde su puesto de trabajo, ya incorporado, ya se os va pasando esto del estrés post-vacacional, ya nos acordáis. Algunos incorporados en el extranjero. Algunos que se incorporan desde emigrantes, el extranjero. Emigrantes. Ahí está. Y que se ponen al día con nosotros sobre la actualidad española. Así que mucha suerte. Amica italiana. Buena fortuna. Buena fortuna, invoca el lupo y nada, tómate muchos cafés, disfruta de aquello, del clima transalpino, de esa zona norte en la que estás. Y bueno, pues hablamos para ti, hablamos para aquellos que van al trabajo, para aquellos que vuelven de las vacaciones, para aquellos que ya no ven la hora de que los niños vayan al cole para tener esas dos horas de tranquilidad por y la mañana. Que termine la operación material escolar y estas cosas. Por ejemplo, para aquellos que van en su autobús lleno de público y nos ponen en todos los trayectos. Los que se apuntan a gimnasio. Que me han dicho que ahora ya que se acercan la JPod, que es que ahí ya está. Quedan nada y menos, la gente va a llegar con unos cuerpazos que está todo el mundo apuntado al gimnasio. El nivel va a estar muy alto. Ahí es todos esos cuerpos apolíneos junto allí. Nos escuchan ahí dándole a la elíptica y eso, sí. yo lo sé. Esto es como 300. ¿Ahí? ¡Au! ¡Au! ¡Au! Nos vemos la semana que viene. Semana la canción la tenemos muy facilito porque la ha mandado Carlos Sogor. Ha mandado y es una, de las que le gusta a nuestra becaria, está como loca. O sea, la becaria hemos dado vacaciones esta semanita, le hemos dicho, mira lo que tenemos para la semana que viene, no hace falta que venga. Te damos la noche para irte a cenar y eso, tranquilamente. ¿Y tú sabes lo que nos hemos comentado? ¿Qué? Se nos quedan aquí cosas en el guión que importantísimas, no hemos dado las gracias, nos han nominado. ¡Oye, es verdad! No hemos dado gracias, por Dios. Bueno, pues nos nominan para mejor podcast de actualidad. Qué honor. No sé si somos el mejor podcast, pero seguramente seamos de los más regulares. No sé si el más regular, pero de los más regulares. Sí, cada semana dando la brasa por aquí. Y a ti como mejor podcaster femenina. Y a ti como mejor podcaster masculino. Algún inconsciente o algún inconsciente me habrá propuesto. Yo espero que la gente con su voto haga lo que tiene que hacer. Hemos hecho pleno. Sí. Bueno, buenísimo. Nominados. A mí la única nominación que me hace ilusión a mí es la que llega el 28 de cada... Bueno, antes llegaba el 28 de cada mes, ahora igual llega el 2 o el 3 del mes siguiente. Esa es la nominación que me hace ilusión. Hombre, a mí me hace gracia esta también, que la que paga la hipoteca es la otra. Sabemos que con el premio solamente te dan un pequeño velero, una pequeña villa en Francia. Un pequeño yate. Otra cosa, la semana que viene... Yo vengo a trabajar o ya me despide o mi sección, ¿cómo va esto? Yo es que no sé, ¿tú te encuentras cómoda haciendo la sección corta, interviniendo en la mía? No sé, porque el verano ya ha terminado, aquí hay que volver ya a la normalidad o si no. Somos capaces de ajustarnos a los 30 minutos, sigue mi sección. Si no, esto es una amenaza. No, esto es un reto. Un advertencia, un reto. Que te caiga un rayo si pasas de los 30 minutos.